más soy yo, corazón. ¿Por qué lo miras a él y estás pendiente de él si quien te ama soy yo? ¿Por qué tú sufres por él y escribes tantas cartas si quien te escribe soy yo? Está pendiente de ti, soy yo. Amame a mí, no lo ames a él. Quiéreme a mí, no lo quieras a él. Porque quien está pendiente de ti, soy yo. De dos y cometes un error pensando en él.